11:52 minutos, y como comentábamos anteriormente, en la jornada del próximo día, el próximo fin de semana en concreto, bueno, pues se van a realizar distintas actividades en nuestra localidad. Por un lado, como comentábamos también, están las religiosas con la celebración del Corpus Christi, que llegará en la jornada, bueno, pues del domingo 22 de junio, con esa salida procesional, precedida de la celebración religiosa a las 7 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la O. Pero también tenemos otra serie de actividades organizadas en este caso por colectivos vecinales. Ya hemos hablado de una de ellas, de esa verbena en el jardín que va a tener lugar este sábado, organizado por mayores vecinos. Y por otro lado, también queríamos recoger las actividades que se están preparando de cara a este fin de semana por parte de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Vamos a hablar con su portavoz, con Aurelio López, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Aurelio, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues continúan también las actividades, ¿no? En la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, pues prácticamente ya para cerrar lo que va a ser el verano y descansar un poco con ese periodo estival, pues tenéis un poco las últimas iniciativas, ¿no?, que vais a planificar de esta temporada, se podría decir así, ¿no, Aurelio? Exactamente, como bien dice, vamos a cerrar ya el ciclo de actividades de principio de año. Y entonces el motivo mayormente de esta llamada y de esta llamada de atención es porque nosotros teníamos programado lo que es la convivencia de vecinal con todos los socios y además con todos los participantes del Belén Viviente, pues la teníamos preparada para el día 28, cuando nos hemos dado cuenta que el día 28 en la bajada romana, pues veíamos incongruente. Está allí en la Plaza de la Verdura y está toda la fiesta en la plaza y en la Plaza de la Verdura. Entonces la hemos cambiado para este fin de semana. Claro, es lógico, ¿no? La verdad es que durante el mes de junio ahora hay una gran cantidad, una actividad impresionante, ¿no?, en nuestra localidad. Si no metemos ya incluso todos los fines de curso y de las actividades. Fines de curso y todas las asociaciones terminando sus actividades como natural, porque ahora entras con paz de relax, de un par de meses por lo menos de estar tranquilo, pues claro, pues todo el mundo pues se acumulan todas las fiestas en todos los fines de semana, claro, lo que sí. Por ejemplo, nosotros también nos vamos a ver con la de mayores vecinales, pero como a las 10 de la noche, pues a partir de la tarde, cuando ya te refresca la tarde, todos los que te quieran ir para abajo, pues se pueden ir para abajo y siguen las fiestas, ¿no me comprendes? Pero lo que sí, como bien se viene anunciando y se viene preparando, y si es como el año pasado, a partir del viernes va a haber fiesta en Plaza de la Verdura, la plaza, todo lo que es el contorno de la plaza con la bajada romana. Entonces no nos parecía lógico de tener nosotros también allí ese día esa fiesta. Claro que sí, un poco raro, ¿no?, tener esa convivencia vecinal y justo al lado, pues está prácticamente o en el centro también toda esa movida, ¿no?, con lo que va a ser la bajada romana, con ese mercado que se va a poner allí en la plaza. En fin, va a ser un auténtico fin de semana de actividades las que van a darse cita el último fin de semana del mes de junio. Bueno, pues por ese motivo se adelanta entonces la convivencia vecinal de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, que va a consistir en qué, cuéntanos. Bueno, bien, como ya bien se le ha notificado a todos los socios y personalmente o telefónicamente se le ha comunicado a todos los participantes que han colaborado con nosotros en el Belén Viviente, desde aquí lo hago, pues se me vaya a olvidar, lo hago extensible por si alguien se nos ha ido de la memoria, que están invitados todos los que han participado con nosotros en poner algún puesto, alguna actividad, alguna cosa en el Belén Viviente, que están invitados a tomarse una copita a partir de la 1:30, a tomarse una copita, unos filetitos, unas tapitas, un poquito de caldo, en fin, lo que es una convivencia preparado por lo que es la asociación, y una cervecita y unos refresquitos, y después, pues por la tarde, pues nos tomaremos nuestro cafelito y nuestro dulcecito, y ya está, y hasta que dure. Es una convivencia que es durante toda la jornada. Sí, a partir de la 1:30 hasta que más o menos, pues nos hartemos y nos vayamos. Eso. Pero como somos muy hartibles, a lo mejor ni nos hartamos. Yo te iba a decir que comienza por la mañana, temprano, prácticamente al mediodía, ¿no? O sea que sí, a partir de la 1:30. No hay problema con la coincidencia de la velada flamenca del mayor vecino por aquello de que no se pisan los horarios. Claro. Bueno, pues esa convivencia vecinal también, como tú decías, va a servir un poco para cerrar el curso, ¿no?, y para poner en común pues todo el trabajo que habéis desempeñado durante este último año desde la Asociación de Vecinos, pues comenzando con el principio final del año anterior, ¿no?, desde el Belén Viviente hasta el resto de actividades que habéis llevado a cabo. Y bueno, pues para también hacer una apuesta en común del futuro de la propia asociación. También en las convocatorias también viene una coletilla de bajo, porque como bien sabes, nos hemos presentado dos veces para ver, estamos cojos de presidente, sí. Y no ha habido quórum suficiente, ni ha habido nadie que se ha presentado, entonces las personas que estamos ahí más o menos llevando el carro, pues hemos optado también por una fórmula que también se lo comunicaremos cuando ya están allí la gente, y si no hay ningún tipo de inconveniente y vemos bien definitivamente que se va a hacer, pues convocaríamos ya una elección para o una nota red informativa para agosto, antes de que empezara las tardes de novena, y ya comunicar pues la nueva composición de la junta si la gente que vamos pues lo creemos conveniente. Pues ya se va a formar, lo que se puede decir, una junta se va a empezar a formar y se va a desarrollar. En estos días de descanso y de vacaciones vamos a modelarlo y vamos a prepararlo todo. ¿Podemos adelantar algo? Pues sí, prácticamente, como te he dicho antes, pues los mismos que estamos, pues nos vamos a dedicar cada uno a una cosa y cada uno va a tener su cometido, exactamente igual como una junta de directiva, ¿no? Lo que pasa es que van a bailar algunos nombres, por ejemplo, el mío casi seguro que va a bailar, y así sucesivamente, pues ya más adelante, pues cuando tengamos todo confirmado y esté todo el mundo de acuerdo, porque nos hemos reunido con algunos de los que solemos reunirnos toda la semana y los que estamos siempre al pie del cañón ahí, y no han visto malamente la idea, y lo que sí vamos a configurar es las personas que se van a hacer cargo de cada cosa, y está, y empezar a funcionar seguir funcionando, porque nosotros no hemos dejado de funcionar. Uh-huh. Explícame lo del baile de nombres. Yo seguramente no seré portavoz. Seguramente no seré portavoz, ya te lo anuncio de antemano. Uh-huh. Pero en fin, ¿me entiendes? Ya cada uno va a tomar sus cometidos y sus cosas y lo haremos. Si no hay después la asamblea lo aprueba, pues... Entonces se puede decir que la fórmula que había... A ver, básicamente esto es una junta rectora, ¿no? Vale su presidente, su portavoz, su tesorero, en fin, no lo más, sino que cada uno pues vamos a hacer un cometido. Es que prácticamente antes esto ha funcionado de una forma, por ejemplo, así, pero prácticamente el peso de la asociación lo llevaba Antonio, el peso que era el presidente. Entonces era el coordinador de todo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es coordinar antes de empezar para que cada uno, en el momento que llegue la tarde de novena, pues sean dos personas o tres las que se queden, las que lo organicen y lo tengan preparado. Cuando llegue el Belén, pues las personas que se vayan a encargar del Belén, que sean los que vayan poniendo fecha, vayan poniendo cosas, ¿me comprende? Y vayamos organizando y vayamos compartiendo un poco el trabajo, para que todo el trabajo no recaiga siempre en las mismas personas. Pero todo ese trabajo se unificará en una misma portavoz, y esto ya lo digo yo por la parte que me toca. Sí, el portavoz va a ser una persona nada más. Vale. Pues si no, un poquito más complejo, ¿no? Tener que dirigirse en cada aspecto. Cuando nos reunamos, pues esto hay que hacer, esto, y ya está. Relaciones con el ayuntamiento, en fin. Todo esto se va, lo estamos deliberando toda la semana poquito a poco, y seguramente pues si no hay ningún tipo de inconveniente, pues para agosto se hará la nueva junta directiva. Entonces, prácticamente lo que me viene a decir es una nueva junta directiva o una junta rectora que asume la dirección de la asociación de vecinos ante la falta de una junta directiva. Vamos a ver, esto un poco revesado, pero prácticamente... Ahí es donde está el quiz de la cuestión. Sí. Habría que... Estamos viendo los estatutos, cómo lo configuran, cómo las cosas, y ya lo haremos para que sea. Por eso no te puedo decir más, porque hasta que no tengamos todo claro, que tendremos ahora un par de meses... Para desarrollarlo y deliberarlo, pues ya lo... Claro. A principio de agosto pues ya lo tendremos todo claro y configurado. Claro, yo no sé cómo serán los estatutos de un colectivo vecinal, pero imagino que ante una situación en la que no se puede decidir por elección, porque no hay candidatura, pues hay dos vías simplemente, o una junta rectora asume el mando, o se renueva la antigua. Sí, por ahí vamos a tirar, más o menos. Claro. Bueno, pues novedad sobre la dirección también de la Asociación de Vecinos Plaza del Verde de Cascontigo, una cuestión que ya hemos comentado también en alguna que otra ocasión. Sí, llevamos prácticamente un año con esto liado y no hay forma, y claro, y la verdad, y estamos, como se suele decir, estamos cojos, ¿no? Seguimos funcionando, seguimos trabajando, pero no hay una persona, no hay... Entonces queremos que definitivamente pues esto sea ya las personas que haya de que dirigirse, que haya que hacerlo y que haya que claro poner en condiciones. Pues importante también, ¿no? Ya es cerrar ese capítulo de lo que es el funcionamiento de la propia asociación, porque claro, quieras o no, el trabajo se sigue haciendo, que lo hemos comentado en muchas ocasiones, de cara a la ciudadanía también, pero pues no es lo mismo, ¿no? Es mejor contar con una persona, saber a quién hay que dirigirse y quién tiene que hacer el trabajo, que esté todo definido para que las cosas funcionen mejor. Bueno, tenemos por tanto esa convivencia vecinal donde se va a abordar este tema como el principal, se va a hablar de todo el trabajo que hace también la propia asociación de vecinos, y luego para cerrar ya la fiesta ya de los pequeños, ¿no? Sí, la fiesta de los pequeños no se varía, es para el sábado 5 de julio, uh-huh. Es decir, la fiesta del agua. Que a veces hace un poquito más de calor, porque como sea como este fin de semana, verá. Tendrá que venir a calor que vino estos días. Eso. Y ese día, pues lo que sí se recomienda es que vaya a la plaza, pues que vaya en... bikini, bañado. Con sus zapatillas de playa y sus gafas de bucear. se puede sorprender con un cubo de agua por encima, ¿no? Exactamente, sí, con una pistolita de agua. Sí, los chiquillos se divierten de esa forma. Y vamos a dar ya el cierre de lo que hay en actividades. Tendremos todos los meses de relax y ya para primero de agosto pues empezaremos con las tardes de novena. Ya que ya más o menos las tenemos medias configuradas, que es lo que vamos a aportar en lo que es la exposición, en fin, ya lo tenemos todo medio uh-huh. medio hablado, pero en fin, todavía quedan unos meses para ultimar todo los detalles. Eso ya se puede decir que se iniciará el nuevo curso, ¿no? La nueva temporada de la Asociación de Vecinos. La nueva temporada ya de... En septiembre. Ahí está, como los colegios, tú lo has dicho. Comenzará la nueva temporada de la Asociación de Vecinos y a trabajar nuevamente ya para sacar adelante todos esos proyectos que desarrolláis durante todo el año. Bueno, pues nosotros en principio nos quedamos con esa cita, convivencia vecinal de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Cajo Antiguo, prevista para este sábado. Recuerden que se adelanta, estaba prevista para el 28, pero se adelanta a este próximo sábado 21 de junio. Obviamente en la Plaza de la Verdura y en su sede, y bueno, pues a partir del mediodía allí ya podrán conversar sobre los asuntos que interesan a este colectivo vecinal. Aurelio, ¿algo más que se nos haya quedado pendiente? Y si no... Volver a invitar a todos los vecinos, a todos los socios y a las personas que han colaborado con nosotros en el Belén, y a ustedes, que aunque no uh-huh. os vistáis y os pongáis un gorro y un esto, pero colaboráis con nosotros en la difusión, así que todo el cuerpo de Radio Brique pues está invitado a partir de la una a tomarse una cervecita con nosotros y un aperitivo, y si queréis estar hasta la tarde, como no tenéis radio por la tarde, eso. Pues se podéis quedar hasta la tarde con nosotros. Eso, y después a la velada. No es el día completo. Aurelio, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. A ustedes por vuestra colaboración. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. La salud dental de usted y los suyos en buenas manos en Clínica.